Bueno, ustedes ya han estado escuchando este sábado 30, plenario metropolitano del Movimiento 26 de Marzo. Estamos en contacto con San José, con Darío Camilo, a quien lo recibimos con mucho gusto. Darío, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, Hernán, Ángeles, a la audiencia de Mañanas de Radio. Un gusto, como siempre, estar compartiendo unos minutitos con ustedes. Bueno, ¿de qué manera va a participar San José? ¿Cómo tienen pensado? No sé si ha habido alguna reunión previa, preparando un poco o viendo cómo llegar a este plenario. Sí, hemos tenido alguna reunión previa. De hecho, esta tardecita tenemos una reunión puntual acá en San José de Mayo, en nuestro local de la lista 326. Pero al margen de ello, ya hemos tenido contacto con compañeros de Ciudad del Plata, que sabemos que van a concurrir. También posiblemente concurran compañeros de Ciudad Polié y lo mismo Libertad Quillú. Así que, bueno, dentro de todos esperamos una delegación bastante nutrida de San José, un departamento que, bueno, tiene sus peculiaridades, ¿verdad? En este momento estamos en el tramo electoral, digamos, bueno, ya en la etapa post-electoral, donde, bueno, se está planteando, en definitiva, un nuevo escenario, pero el mismo modelo económico que no habrá de cambiar, con perspectivas de un ajuste muy grande en lo que se refiere al próximo presupuesto. Y nos parece que, bueno, las perspectivas de establecer un plenario nacional son siempre bienvenidas, porque en definitiva se da una suerte de intercambio donde la dirección nacional, en conjunto con la militancia, puede evaluar en definitiva lo que ha sido este último tramo de trabajo político y bueno, recomponer el trabajo y ya la propuesta de lo que serán las nuevas líneas de trabajo general en un nuevo escenario, nuevo entre comillas, pero donde supuestamente plantea un desafío importante para la militancia, ¿no? Año bastante difícil el 2020, se asegura y se augura por lo menos de esa forma. En tanto sigue el modelo neoliberal que se puede llegar a profundizar, pero que en definitiva está planteado desde la época de Beck Villegas, desde la dictadura hasta acá no ha cambiado demasiado el mismo modelo. Y bueno, a nivel también de lo que refiere al departamento, ya preparar lo que son las líneas de trabajo a lo que será en el plano electoral mayo, ¿verdad? Nosotros acá tenemos una base programática que refiere a distintos puntos. Uno de ellos tiene que ver con el tema de vivienda y la instrumentación de carteras de tierras en zonas aledañas a centros urbanos para construcción de las mismas. También está un capítulo que refiere a promover lo que es la industria y la empresa urbana a nivel local. Otro capítulo que refiere a la promoción rural, y en este capítulo justamente habíamos propuesto un parque municipal de maquinaria rural para la asistencia de productores, de pequeños productores rurales, ¿verdad? A tarifa diferencial. Y también, bueno, hay otros capítulos que refieren a asegurar mercados para la producción, en el concepto de modificar y ampliar lo que es la concepción de la actividad del mercado municipal. Prácticamente hay un solo mercado municipal a nivel del departamento. Nuestra idea es promover distintos mercados municipales en distintos centros poblados para promover lo que es la comercialización de la producción agropecuaria y artesanal, y a la vez también favorecer al pequeño y mediano productor. Hay un capítulo importante que ha elaborado Daniel Campanella al respecto, que puede engarzarse perfectamente en esta posibilidad. Y bueno, y después está también, obviamente, la lucha contra los transgénicos. Está la lucha con la preservación de lo que es el recurso hídrico y, bueno, y frenar en definitiva lo que es el modelo forestal, que se ha incrementado y desarrollado, que va a contramano de lo que es el Uruguay productivo. En ese sentido, a nivel de la Junta Departamental está la posibilidad de expedirse sobre 6 proyectos forestales que están promovidos por Montes del Plata, que abarcan unas 1000 hectáreas. Esto por la vía de la excepción, ¿verdad? Porque en su momento, el decreto 3091 sobre directrices departamentales aprobó que el área forestal no podía pasar del 8% de cada uno de los padrones. Si esto ocurriera, debería darse por la vía de la excepción, y bueno, por la vía de la excepción es que Montes del Plata está haciendo la fuerza necesaria y suficiente para tratar de lograrlo. Esto está en la comisión respectiva, pero bueno, es una espada de Damocles que tienen los productores, más allá de que se hable de que, bueno, es zona norte del departamento, alguna con suelos rocosos y demás, pero en definitiva puede ser la primera etapa de otros proyectos que pueden sobrevenir en el mismo sentido. Y bueno, en el mismo sentido también hay otros capítulos que refieren a distintos ámbitos, y en definitiva, bueno, ya hay como una suerte de hoja de ruta que podemos enriquecer, pero puede ser una buena línea de trabajo a futuro en el cercano plazo. Bien, desde el punto de vista del ánimo de los compañeros, cómo se ha trabajado lo previo a este plenario, también pensando en las tareas que probablemente haya que asumir, ¿no? En todo lo que queda, pensando en lo electoral en mayo y pensando después en la organización en sí para todo lo que se viene, que vos decías bien. Sí, bueno, en líneas generales fue un golpe grande para muchos compañeros, pero en definitiva, más allá de alguna deserción, sobre todo en el ánimo de los compañeros más recientes, más nuevos, quedó el ánimo bastante elevado. Eso augura una posibilidad de un buen trabajo futuro. Y bueno, el desafío está en incrementar la organización y justamente tender a lograr organización en distintas zonas del departamento que aún no tenemos, justamente para seguir la lucha por los grandes temas que hacen a las necesidades de las grandes capas populares, que hoy están insatisfechas, ¿no? Desde todo punto de vista, así aterrices en el plano que sea, en salud, en educación, en el medio ambiente. Recién ahora está para firmarse el tema para Ciudad de Plata de lo que es el saneamiento, una promesa que viene arrastrándose desde el 2007, y en definitiva, aunque ello se lograra, esta primera etapa no va a superar las 10.000 personas. Estamos hablando de una zona que abarca alrededor de unas 50.000 personas, con distintas problemáticas, ¿verdad? Temas que tienen que ver con recolección de residuos. Acá ya prácticamente el vertedero municipal está saturado, también estaba saturado el tema del vertedero municipal en la zona de Ciudad del Plata. Habría que prever alguna alternativa al respecto, y bueno, como eso, otros temas que hacen a la agenda política del departamento en sí, ¿verdad? Pero bueno, va a ser un año con mucha movilización, entendemos nosotros, con mucha participación, y esperamos lograr el objetivo de fortalecer lo que es la organización local y extenderla a otras zonas del departamento. Muy bien, Darío, nos decías entonces un número de 5 compañeros viene de San José. Sí, aproximadamente, de San José de Mayo, pero también entendemos que es posible la presencia de compañeros de Silda, de Libertad Quillú y también de Ciudad del Plata, que seguramente van a estar presentes, así que bueno, es una muy buena instancia de intercambio para hacer una suerte de balance y bueno, fundamentalmente tender líneas de trabajo a futuro. Muy bien. Fuerte abrazo, el saludo para todos los compañeros y nos vemos el sábado a las 4 de la tarde aquí entonces en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Es de ida y vuelta, Diego. El saludo para ustedes, a la mesa, a la audiencia y hasta cualquier momento. Chau.